Algo eres y en algo te transformarás. Hay quienes se pierden y algunas veces, ellos regresan. Regresan a dimensionar. En otras palabras, en otras lenguas, en otros canales y otras frecuencias. Una realidad alternativa o un universo paralelo. Sucesos que no se pueden medir, calificar o cuantificar. Adimensional. Vamos a tener un programa muy movido hoy. Vamos a andar fuera de la cabina. Y está conmigo después de 15 días... mi queridísimo amigo Carlos, ¿cómo estás? ¿15 días? Pues, ¿qué? ¿Hace 15 días viniste? Ah, bueno, sí, hace 15 días vine. Buenas noches, gracias Iván, aquí su compañero y amigo Carlos González, después de una ausencia de, bueno, la semana pasada no vine por cuestiones laborales, me fue un poquito difícil venir, pero ya andamos acá, de este lado, entre las brujas y los muertos. Ándale, eso, entre las brujas y los muertos. Imagínate, Lalo, andabas, ¿cómo estás? Parranda, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Quiero aclarar que Lalo viene envuelto en un jarro, por eso se escucha tengo así. Tengo una voz, me falló el ampli, entonces ando mal ecualizado. Una disculpa a todos, ando un poquito malito, pero aquí andamos siempre al pie de cañón. Trae un cortocircuito. Traigo un circocircuito, dijo un amigo. Y pues así es, el día de hoy el programa va a estar muy interesante. Yo no les quiero adelantar la noticia, pero Iván se va. Digo, no se crean. Ahorita les va a contar Iván qué vamos a hacer el día de hoy. Tenemos una actividad muy padre. Algo muy interesante que dijiste, Iván. Ayer fue día de brujas. De brujas, hoy es día de todos los santos y mañana es día de muertos. Y el de dónde vienen estos tres días está bien locochón, ¿eh? Ahorita aquí está con nosotros nuevamente Guillermo. Memo, ¿cómo estás, Memo? ¡Hola, Memo! Bien, pues aquí estamos nuevamente, gracias por la invitación. Y pues saludos ahí a todos los noctámbulos que nos estén escuchando. Vamos a ver qué podemos sacar en conclusión en estas dos horas que tenemos aquí de transmisión. Es la venganza del programa pasado. El programa pasado estuvo bien padre, Carlos. Memo nos sacó muchas dudas acerca de las comadres esas voladoras. De las que dicen que vuelan en... en la escoba, en trapeadores, cosas por el estilo. Ya descubrimos el por qué se les pinta de esa manera. Está bien, bien padre. Muy bonito programa. También está con nosotros nuestro jefe de investigaciones que había estado perdido unos tantos meses. Pero Nacho, ni tan perdido, yo estuve viendo unas acá, fotos, Nacho, de dónde andaba y se la estaba pasando muy bien, ¿Andabas en la playa? ¿Dónde andabas? Perdido. No, bueno, fuera que anduviéramos en la playa. Ignacio García, para servirle, estamos con ustedes nuevamente en el programa para apoyarlos y pues vamos a trabajar, vamos a echarle ganas y esperamos que esta actividad esta noche sea algo más que interesante. Excelente. Muchas gracias, Nacho. También quiero avisarles que comienza la promoción en algunos... Vámonos. Acabamos de regalar un pan de muerto grande... Gigante, dijo. Gigante, dijo, no cabe por la puerta, tienen que venir por ahí afuera a la calle. Dijo Pepe, gigante no cabe aquí. Pero vamos a tener otros más de regalo, así que deben de estar bien atentos al programa, porque mis compañeros y un servidor vamos a andar en un panteón de aquí de Saltillo, que en un momento les voy a decir cuál. ¿Nos vamos a ir al panteón? Sí, pero vamos, vivos, ¿verdad? Vivos todavía. Vamos de visita. Amigos, para ver qué siente, qué ve la gente, qué es lo que por qué andan por ahí, qué les un sentir en este día. Si algunos van nada más por costumbre, otros van por verdadera tradición. Vamos a ver qué es lo que hace la gente. Aparte, quedó pendiente lo de brujas que estábamos viendo la semana pasada. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes que trae Memo del Día de Muertos. Sí, claro, por ahí traemos algunos datos interesantes para que vayamos entendiendo, comprendiendo un poquito qué es lo que está pasando y los orígenes de estas costumbres mexicanas que están muy arraigadas y creo que año con año se enfatizan más estas costumbres, ¿verdad? Sí, también avisarles a todos que Nacho Ignacio está formando su grupo de investigadores, Nacho, del programa de Adimensional, que va a estar nada más investigando cosas que ustedes nos inviten a lugares, donde ustedes nos inviten, va a estar Nacho con su equipo. Si quieren pertenecer a él, más adelante les voy a decir cómo se tienen que comunicar con Ignacio y él valorará. ¿Y por qué no iban a invitar, que si saben de algún lugar que esté acá interesante, toda la gente que nos está escuchando ahorita, háganos llegar la dirección o contáctenos por medio Facebook o el teléfono aquí en cabina. Es 411-54. No, ya te fuiste allá. Es que Carlos, ayúdame. 439-1154. Sí, es ese. 1154 iba bien. 439. Y si el lugar, digo, ya platicando una vez con esta persona, si vemos que el lugar está así prometedor, ¿por qué no agarrar y vámonos el otro jueves y transmitimos un programa desde ahí? Ok. No sería nada mal. Digo, si tienes algún lugar acá interesante, compártelo con nosotros. El día 15 de, cerca del 15 de noviembre, vamos a estar por un museo de la Revolución. Transmitiendo desde ahí, espero y no pasen cosas extrañas como hoy, pero vamos a estar, ya está más o menos asegurado. Mientras hoy, quiero decirles que ya estamos en red en Facebook, Lalo. Así es, Facebook es Adimensional Saltillo, nos puedes agregar como tus amigos o unirte al grupo de Adimensional TV. Por internet nos puedes escuchar en www.adimensional.com.mx. Tenemos una llamada al aire, sí, buenas noches. Bueno, sí. Buenas noches. Bueno, mira, estaba escuchando el programa. Uh-huh. Entonces, pues yo pensé que sería buena opción recomendarles la Hacienda Santa María. Ah, ¿cómo no? No, ahí está. Claro que está. Más, es que, buena opción, ¿eh? Más que bonito, ¿eh? Está horrible ahí. Ya hemos ido, tenemos varios material de ahí. ¿Cómo te llamas, perdón? Daniel. Fíjate, Daniel, ya hemos ido en varias ocasiones, no solamente una, en varias ocasiones a ese lugar. Sí. Y hemos tenido una serie de experiencias no muy gratas. ¿Tú has estado ahí? Sí, en una ocasión. ¿Y por qué no lo ¿Qué te pasó a ti o qué viste? ¿Qué? Lo que pasa es de que yo no pude ver nada en esa ocasión a la que me refiero. Yo andaba solo. Ajá. Entonces fue en la tarde y ya empezó a oscurecer. Y pues ahí me anduve. Por lo mismo, porque pues decían que ahí se veían cosas y sí. Y pues no, realmente nunca vi nada, pero hay muchas personas que pues dicen lo contrario. ¿Fuiste a la Hacienda Santa María o al Molino de Santa María? A la Hacienda. A la Hacienda, que está por la carretera Monclova. Sí. Que es donde está la iglesia. Sí, ahí. Ah, ok. No, bueno, ahí. Nosotros nos referíamos a la otra parte, del otro lado, haz de cuenta. Aparte de esa. Sí, digo, ahí está interesante. Pero no sé si conozcas, adentro del Parque Santa María, entre unas fábricas, hay una construcción muy vieja, incluso lo ves desde cualquiera de las plantas cercanas de ahí, que es como un tipo molino de los de antes, una bodega muy grande, no sé si has visto esa construcción. Conozco otra que está, te metes por los complejos y ya bastante adentro, alrededor de esa construcción. Hay unas empresas, unas máquinas, no sé. Supongo que es ahí, fíjate. Ahí sí está muy caído. Ahí sí no te recomiendo que vayas solo, la verdad. Oye, Daniel, programamos una visita y agrégate en Facebook con nosotros para ponernos de acuerdo y nos acompañes. ¿Cómo ves? Ok, me parece muy bien. Agréganos ahí en la Dimensional Saltillo. La Dimensional Saltillo. Y nos dejas tus datos por inbox y nos ponemos en contacto. ¿Cómo ves? Ok, muy amable, gracias. No, hombre, te agradecemos a ti. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Bye. La Hacienda Santa María, una hacienda bastante mítica, con muchas historias, con muchas leyendas también. No, nunca fue Nacho. De hecho, no sé si recuerden, bueno, aprovechando que está Memo aquí, ¿no? Y que estábamos, por así decirlo, con el programa anterior, que era lo de Brujas Iván. No sé si recuerdas, en la última ocasión que fuimos, nos encontramos ahí una persona que se encargaba de cuidar las cosas. Que ya murió. En paz descanse el señor. Y él nos contó, precisamente nos contó que había una persona que le estaba haciendo un trabajito, que amanecía en las mañanas, despertaba él con tierra y como paja, ¿no? Como algo así como paja, trigo en la boca, que por las noches él sentía la presencia de algo. E incluso hay una ventana muy alta, uh-huh, por donde están las escaleras, y dice que ahí llegaba en ocasiones en la noche un pájaro y se ponía ahí, por así decirlo, estaba un ratito ahí y se regresaba, ¿no? ¿Qué tan ciertos eran las brujas y los trabajitos? Bueno, hay muchos puntos ahí interesantes. Se dice por ahí las leyendas y algunos escritos que hemos consultado, que precisamente cuando alguien manda hacer un trabajito bastante pesado contra una persona, una de estas seres brujas tiene que estar presente cerca del afectado para confirmar que el trabajito se lleve a cabo y se complete tal cual, de manera que si no se cumpliera, no se lograra, puede puede ese mal que se le desea a una persona regresar hacia la persona que lo ordenó. O sea, si yo digo, a ver, que Carlos se quede pelón. Ándale, y si logra no quedarse pelón, el que se va a quedar pelón eres tú. Híjole, ya me pasó entonces. Ya te pasó. No, antes de irnos, quiero decirles que inicia la promoción de... Vamos a regalar al programa Dimensional una tablet Android. Pero en este transcurso de esta semana... ¿De Navidad? Más o menos acercándose. Excelente. Para que se vayan suscribiendo a Dimensional en Facebook y en la página de internet. Yo soy tu amigo. www.dimensional.com.mx. Mis compañeros se adelantan al panteón. Ahorita les digo, ellos van a decir dónde están. Adimensional. Adimensional. Adimensional.